El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con el doctor Rodolfo Clavel, defensor del pueblo adjunto de San Juan, a cargo en este momento de la Defensoría del Pueblo de San Juan. Uno de los temas que hemos visto que está siguiendo, que está trabajando, es el tema de, vendría a ser el museo, se llama, el museo en realidad se llama Gambier, pero hay un restos indígenas, de indígenas de Huarpes, de la zona, que están ahí en disputa. Cuéntenos bien cómo viene el tema y qué está interviniendo la Defensoría en eso. Está también la Universidad de San Juan en el tema, ¿no? Yo le comento, esto es algo que data de muchos años atrás. Sí. En el año, yo me tengo que remontar para explicar esto, porque tiene un fundamento no solamente legal y jurídico, tiene un fundamento histórico, cultural y patrimonial. Claro. En el año, yo me remonto al año 1966. En ese momento el museo Mariano Gambier, que no se llamaba Mariano Gambier más, Mariano Gambier fue un doctor en filosofía, especializado en arqueología. Fue el primer precursor en San Juan de los grandes descubrimientos arqueológicos que existieron en la provincia de San Juan, de culturas que datan de prácticamente 10.000 años antes de Cristo. Datadas científicamente. Bueno, por eso se le pone al museo el doctor Mariano Gambier. Bueno, en ese museo hay piezas arqueológicas que datan de culturas de 10.000 años atrás, 6.000 años atrás antes de Cristo, 1.500 años atrás antes de Cristo y años 100 después de Cristo, que son la cultura Fortuna, la cultura Mosillo, la cultura Ancilta y la cultura Angualasto. ¿Así? Es decir, en esa época había habitantes ya de la región en esa época. ¿Cómo dicen? Había habitantes de la región en esa época. Exactamente. Mire qué bien. Hablamos, 10.000 años antes de Cristo. Sí. Bueno, esos descubrimientos que lo hace especialmente el doctor Mariano Gambier van a formar parte del actual Museo Mariano. Bueno, ¿qué pasa? Hay una comunidad huarpe en San Juan, legalmente inscrita en el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creada por imperio de la ley 23.300 de la ley nacional. O sea, ellos tienen personería jurídica, perfecto. Incluso nosotros acá en la Defensoría estamos trabajando en procura de la reinstalación de los derechos y garantías que tienen todos los pueblos originarios o las comunidades aborígenes. Estamos trabajando hace años nosotros con el tema de la del restablecimiento de sus derechos, del respeto de sus costumbres, de su lengua, de su etnia, y sobre todo sobre el tema territorial, la reposición y la entrega de las tierras que han pertenecido a sus ancestros. Claro. El tema en San Juan está es en que el museo lo estaba administrando circunstancialmente de hace mucho tiempo la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, dependiente del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Lo estaba administrando. Por la ley 25.743, la ley nacional, que es la ley de protección al patrimonio arqueológico y paleontológico, y por el Código Civil de la Nación, y el Código Civil y Comercial de la Nación, los bienes arqueológicos han sido declarados bienes de dominio público en la Nación por una ley, la 25.743, que es una ley de presupuestos mínimos dictada en base a lo estipulado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y esa ley, que es una ley de presupuestos mínimos de aplicación en todo el país, dice que a la cual sobre todo adhiere la provincia de San Juan oportunamente, dice que esos bienes de dominio público son del Estado provincial, nacional, provincial o municipal, depende del ámbito jurisdiccional donde se encuentre. En este caso, en la provincia de San Juan. ¿Qué pasa? El Consejo Superior Académico de la Universidad Nacional de San Juan, en forma conjunta con el INAI, avanza por una petición hecha por una comunidad ARPE sobre la restitución de los restos mortales y demás objetos que componen, digamos, los objetos arqueológicos que están todos en el Museo Mariano Gambier, piden la restitución. Lo que hace el rectorado del INAI, le comunica a la provincia que van a avanzar sobre eso, y la provincia no se expide, no dice nada sobre la titularidad de dominio que tiene sobre esos bienes declarados por ley nacional y por el Código Civil de la Nación, que es una ley de fondo que de aplicación en todo el territorio de la Nación. Por eso nosotros yo dicté una resolución en enero diciéndole a la autoridad de aplicación local de la ley de patrimonio local, a la cual adhiera la ley nacional de protección al patrimonio arqueológico, sí, que tomara vista sobre eso y tomara una resolución, y sobre todo quisiera valer los principios legales, jurídicos, que tiene la provincia sobre la titularidad de dominio sobre esos bienes, sin prejuicio que luego que con esta comunidad aborigen se llega a una conciliación, ¿se da cuenta? Sí, sí. Pero no se puede pasar por arriba de la autoridad de la provincia, como se ha hecho, porque la provincia nunca se ha expedido, nunca le ha dicho sí o no. Claro. ¿Se da cuenta? Claro. Acá en San Juan ha estado hace 20 días atrás, según información extraoficial que tengo, gente del Instituto de Asuntos Indígenas de la Nación exigiendo la restitución no solamente de los restos mortales de esas momias que están ahí, sino también los objetos que componen el patrimonio indígena, el patrimonio arqueológico, que son bienes de dominio público. Claro. Si se entrega a una comunidad en particular eso, debe ser por una ley que los desafecte del dominio público. Claro. Porque al hablar de dominio público, estamos bienes que pertenecen a la comunidad en general, son bienes de dominio público. Claro. Y al entregarse a alguien particular, hay que desafectarlos por ley del dominio público para ser adjudicado al dominio privado de una comunidad de origen. Claro, y eso lo tiene que hacer la provincia. ¿Cómo? Y eso lo tiene que hacer la provincia. Claro, si es que consiente la provincia eso, porque la provincia es dueña, tiene la titularidad de dominio, porque se lo da la ley nacional y el Código Civil. Sí, claro. Ese es el tema. Se lo da leyes de mayor jerarquía que la ley, la ley 25.517, que habla sobre la restitución. Pero acá hay un tema muy específico. Sí. La ley 25.517, si no mal recuerdo el número, que de 5 artículos es una ley de adhesión, que la provincia nunca ha adherido a esa ley. La nación no hace falta que adhiera porque es una ley nacional. Sí. Bueno, pero tanto la universidad como el INAI no están legitimados para disponer de bienes de dominio público del Estado provincial. ¿Se da cuenta? Sí, o sea, ahí estaríamos en una situación irregular, por un lado. Y por otro, la ley nacional de restitución de los restos mortales, la 25.517, nos habla de la restitución de restos mortales de pertenencia, o sea, que les pertenezca. Sí. Bueno, lo que yo he pedido, que por una cuestión que se denomina etnogénesis, la etnia, génesis, la génesis de una cuestión genética, que se determine no solamente por la autodeterminación, por el autorreconocimiento, por la identidad, porque ellos dicen, yo me siento identificado con estas culturas que datan de prácticamente de 10.000 años antes de Cristo. Y por ende, el INAI ha dicho, bueno, se siente identificado, son de ellos. No, la ley nacional que ellos quieren aplicar habla de pertenencia. La pertenencia implica un estudio científico, no solamente la identidad, que es una cuestión más bien subjetiva e histórica, sino una cuestión científica. Yo he pedido que se base tanto la universidad como el gobierno de la provincia, que emplee la etnogénesis, que se llama, de esa etnia, ver la génesis de cuál depende genéticamente, si existe algún eslabón, algún antecedente científico que ellos puedan reclamar que ellos pueden sustentar como su descendientes. Pertenencia. Claro, como que sean descendientes. Su pertenencia. Claro, claro, perfecto. Porque la ley habla de eso, de su pertenencia. Perfecto. Acá no han acreditado, aparte de la identidad que ellos dicen tener, científicamente no han acreditado que es de su pertenencia. Perfecto. Eso es lo que yo hago hincapié. Claro. Bueno, en ese aspecto. Doctor Rodolfo Clavel, le agradecemos mucho, defensor del pueblo adjunto a cargo de la Defensoría de San Juan, haber estado con nosotros, muy claro el concepto, y vamos a seguir hablando sobre diferentes temas que tenga para contarnos. ¿Le parece? Muchas gracias. Me parece muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.